antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. El Festival del Guaso de Olmué 2021 será vía streaming. El evento anunció que la edición del próximo año se desarrollará pese a la pandemia. Ahora pasará de 4 a 2 días con artistas y presentaciones en vivo desde el escenario del Patagual. Aunque aún no hay fechas definidas, las entradas tendrán un valor de 2.500 pesos. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.